triste. Se me hace que estabas llorando. Oye, mi niña, yo no quiero que tú sufras, ni que vivas en un mundo extraño. Oye, mi niña, solo un tiempito me alejé de ti, y en ese tiempito te ibas a morir. Solo un tiempito me alejé de ti, y en ese tiempito te ibas a morir. Pero te juro que yo por ti doy mi vida entera y no te haré sufrir. Pero te juro que yo por ti doy mi vida entera y no te haré sufrir. Niña de ojos tristes, niña de ojos tristes, niña de ojos tristes. No llores más, no llores más, no llores más, no llores más. En vez de llorar, debes de cantar. En vez de llorar, debes de cantar. En vez de llorar, debes de cantar. En vez de llorar, debes de cantar. No llores más, no llores más. En vez de llorar, debes de cantar.